amigos. Ahí está, la vida continúa para bien, para mal, dice, ¿no? Para mis amigos de Producciones Quirosa y el Salsihuamán. Para el patriarca Aurelio Quispe. Para el rey. El tío rico. Ahí está el Yuyupuchu. A nosotros no nos ha dado nuestra propina. Queda en falta el Yuyupuchu. Siendo de los amigos de Cevichería El PGD, vamos a visitar el riquísimo ceviche Perico Curel, este especialidad ceviche PGD, acompañado con chicharrón de fondo, de chicano, de cortesía. Estamos en el Molino, ahora ingresando el número 1, circular 9, y el centro de la semana estamos en el centro comercial, Puerto Oliver, patio de comida, la función de la banda de Chile, el donde come rico el Quinas Juan, su nuevo lugar. Estamos en la calle Hospital. Con Erika, con esta tienda principal es ubicada en la calle Nueva 471 interior. Ahí estamos con Erika,